FM Río 94.3. 12 y 23 minutos de este domingo 13 de diciembre. Y venimos siguiendo desde hace prácticamente 4 fines de semana, desde que arrancó el tema del caso Garry y el juicio que ya se está llevando a cabo. Bueno, para hablar de eso, como lo venimos haciendo también a lo largo del mes, y agradeciéndole desde ya la predisposición para con nosotros, para con el programa y para con la audiencia de este programa, nuestra amiga Verónica Rivero nos pone al tanto de esto. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Para toda la audiencia, la agradecida soy yo de que tengamos un espacio en donde contarle a la gente qué es lo que pasa, que por ahí nos consulta, nos pregunta habitualmente, y bueno, esto es masivo y por allí toda la comunidad se puede ir enterando cómo siguen las cosas, ¿no? Sí. Que bueno, cómo viene cada uno de... Tendría que ser como los capítulos, porque esto ya es como novela, ¿no? Sí. Esta semana pasaron cosas. Entiendo que ya hay uno de los chicos que están en libertad, así es. Exactamente como estaba previsto y era lo que nosotros decíamos con esto. El 8 de diciembre se cumplían los 3 años de preventiva, no podían quedar detenidos y no había comenzado el juicio. Y en este caso, como hablábamos y decíamos que de los 5 imputados, uno quedó fuera de juicio todavía por tener una apelación anterior de un anterior. Sí. Bueno, a él se le dio la libertad como correspondía porque no había iniciado su juicio, un juicio que tendrá paralelo, después, aparte, no sabemos cómo es porque... Él solo. Es insólito, ¿no? Que por la misma causa, él solo. Él solo. Por la misma causa, él solo. No con los otros chicos, no como corresponde, que digo, vos vas viendo lo que va pasando en el juicio y vas actuando en consecuencia. Ahora podría pasar, como decía alguno de los abogados, si todos lo quisieran acusar y él no está para defenderse. Es realmente algo totalmente ilógico y es algo que nosotros planteábamos. Esto se hizo exprofeso para que no ocurriera esto, ¿no? De que el 8 directamente es automático que los chicos hubiesen quedado en libertad a seguir el proceso, pero con la libertad, porque debían cumplido los 3 años de la prisión de preventiva. Bueno, en este caso, uno de ellos, Cristian Serrano, que vive en Galvez, ha logrado esto porque no comenzó su juicio, entonces el 8 tuvo su libertad. Ahora todo continúa en la jornada de mañana, ¿no? Comienzan ahora sí las declaraciones, 3 días... Perdón, te hago un cortecito breve antes de seguir. El hecho de que Serrano haya estado en libertad y que haya salido con en los tiempos procesales correspondientes, vencido los plazos de la preventiva, el 8 haya salido, y despegarlo un poco de estas cuestiones. ¿Las causas que se le imputan a Serrano son las mismas que al resto? Porque acá estaríamos planteando como que logra despegarlo a este pibe y al resto lo deja dentro. Es significativo también desde lo conceptual esto. No tiene nada que ver con la pena de cada uno el que él esté libre. Tiene que ver con que no comenzó su juicio. Netamente, ¿no? Administrativo. Es meramente administrativo, no tiene nada que ver ni tiene que ver con su condena. Perdón, ni con las causas y las apelaciones que se hicieron por el caso de este chico en cuestión que salió, ¿no se correspondían también presentar en el caso del resto? ¿Por qué la presentación por separado? Eran decisiones de los abogados presentarlas o no presentarlas. Se habían hecho en muchas oportunidades diferentes apelaciones o apelaciones a las prisiones preventivas. O alguna de las cuestiones. Lo que pasa es que había abogados que decían, bueno, habían sido rechazadas tantas veces que algunos los planteaban y otros no planteaban ya las apelaciones. Claro. En este caso se determinó, su abogada determinó hacerlo y, bueno, en este caso sucede esto, que es, yo también se lo planteaba porque obviamente imagínense lo que surge esto en derredor de los chicos, ¿no? Claro. Uno libre, los otros no. Claro. Más allá de la alegría que da de que realmente Cristian hoy pueda estar de nuevo con su familia, que yo sé que tampoco es lo mismo para él haber vuelto hoy, porque es más, hasta perdió su mamá estando en medio de todo esto. Pero bueno, para ellos es por un lado una alegría y por el otro lado decir, bueno, yo creo que tal vez si todos hubiesen estado en las mismas circunstancias, algo hubiesen inventado para que no salieran. Claro, bueno, sí. qué sé yo. Sinceramente, si me preguntás claro, a mí, es lo que se desprende, digamos, ¿no? Uno mira es lo que yo ya pienso a esta altura de las circunstancias. Si todos hubiesen estado con alguna apelación, claro, ¿no? Si hubiese resuelto la apelación rápido y se hubiese dado el inicio al juicio igual. Así que es algo que fue circunstancial que haya pasado con uno de ellos, que hoy puede afrontar esto desde su hogar, pero bueno, no sabemos cuándo tampoco el juicio ni de qué manera. Para adelante, mañana decías entonces, perdón, porque claro, hicimos un corte para analizar algo que me había quedado a mí de preguntarte. Hablábamos de que mañana empieza, me decías. Claro, mañana comienza el tema de los testigos. También es el juicio en sí, que no son los alegatos, sino el desfile de infinidad de testigos que yo creo que no van a alcanzar en los 3 días que están planteados, de largas jornadas desde la mañana hasta la noche, para que cada uno de los testigos pueda plantear y hablar de lo suyo, ¿no? Hay muchos testigos. Muchísimos, muchísimos testigos diariamente que se van citando, como cada 15 minutos hay un testigo nuevo, y yo no creo que en 15 minutos puedan lograr hablar con cada uno de ellos. Así que a mi forma de ver, que no como entiendo nada de todo esto, me parece que esto va a estirarse, ¿no? Se habla de 14, 15, 16 y que la sentencia sería el 21. Estamos todos expectantes a ver qué tiempos se cumplen y qué tiempos no se cumplen en medio de todo esto, ¿no? Y qué es lo que realmente se va a ir planteando día a día con la llegada de los testigos que vayan hablando de todo lo que pasó y de todo lo que recuerdan 3 años después también. 3 años después la memoria por ahí te juega una mala pasada. Más allá de eso, que bueno, es una manera totalmente probatoria, que es legal totalmente, sí. Digo, conforme lo que se ve en el video, de la forma que se ve en el video, no se ve en el video que haya muchos testigos. Lo que pasa es que no, en ese lugar no puede haber muchos testigos. Por eso justamente la pregunta. Pero bueno, ¿por qué tantos testigos? O sea, a ver, está bien, no es que me esté oponiendo, pero pienso... Es buena la pregunta, ¿no? Es de cada persona tal vez que estaba dentro del boliche, que lo vio pasar para allá, que lo vio pasar para acá, que lo vio pasar para el otro lado. Bueno, son muchos los testimonios que está bueno escucharlos a todos y además ver que realmente cada testimonio pueda coincidir con lo que se ve también a través del video, ¿no? Esperemos que esto es lo que planteemos y que nos encontremos con la verdad de parte de todo el mundo. ¿Posibilidades de anexar más partes aparte de las declaraciones, más elementos probatorios a la causa hay? Por lo menos hasta ahora no se han planteado aparecido las pruebas y las pericias. Las pericias que faltaban, la parte de la autopsia que no se tomó en cuenta, estas cosas, claro, ¿no van a aparecer? Todo eso se va a hablar ahora con los médicos, que realmente puedan plantear cada cosa y estudiar y analizar todo en conjunto, ¿no? Bien, bueno. Estamos expectantes a lo que pase durante esta semana, a que realmente se pueda armar el rompecabezas que tanto costó armar en 3 años, que nadie más hizo nada, porque, seamos claros, desde el año 2018 que ese caso no tiene una investigación más. Claro, desde el 2018 se podía haber hecho este juicio. Sin duda. Nada más que alguien no permitió que desde el 2018, digamos, se dejó de investigar en el 2018. O sea que todo lo que querían tener lo tenían ya desde el 2018. Si hubiesen querido realizar el juicio, cosa que no querían hacer. Va a ser fundamental entonces lo que pase esta semana, porque ya el domingo que viene ya vamos a estar hablando a un día del final, digamos, si es que... Y seguramente si todo coincide y pasan todos en tiempo y forma, estaríamos muy cerca de poder tener la resolución ya en las manos, ¿no? Esto va a ser, en todo caso, si todo más o menos coincide, va a ser el lunes que viene, no este, sino el otro, con lo que el domingo que viene nos vas a estar haciendo seguramente la síntesis de lo que pasó esta semana. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con qué nos encontramos durante toda esta semana, con el paseo de los testigos y de todo lo que suceda. Realmente mucha expectativa tenemos volcada en esta semana, que es algo que se esperó durante muchísimo tiempo también, que todo el mundo pueda contar la historia y pueda armar el rompecabezas, claro, que se pueda saber la verdad de lo que pasó esa noche. Vero, estamos entonces en contacto el domingo que viene para ver lo que pasó esta semana. Te agradezco muchísimo esto de hoy. No, por favor, gracias a vos. Y te dejo algo claro, algo que muestra a las claras lo que nosotros hablamos, Marvel, cuando nosotros decíamos, viste que la política y sí, la justicia, sí, pueden estar de la mano, sí, lo demostraron esta semana con el tema de Traferri, sí, que no te quede duda de que la política y la justicia pueden ir de la mano. Sí, yo te invito por la política. Yo te invito, vos que trataste el tema en el programa de con Horacio, te trataron al tema Traferri. Te invito a para que la gente que no lo escuchó o no tiene idea, hagas una brevísima síntesis del caso Traferri, Rodena, la gobernación, los senadores y los fiscales de nuestra provincia. Dice, esta es la justicia que desgraciadamente tenemos, ¿no? Porque con este tema tan importante como es el del juego clandestino, en este caso con fiscales detenidos, porque tenemos que hablar de esto, la justicia, el que tiene que impartir justicia está preso. Correcto. Hoy el fiscal es el que está preso. El fiscal cuando lo interrogan dice, a mí me decía lo que tenía que hacer un senador, en este caso el senador Traferri. Me decía a quién tenía que poner, a quién tenía que sacar, cómo tenía que ser la justicia. Que si aparecía el nombre de la vicegobernadora, no lo ponga. ¿Me entienden? Entonces ahora está acusado también el senador. Ahora el senador no puede ser imputado porque tiene fueros. Tiene fueros. Ahora le están pidiendo que se saque los fueros para ir a realmente recibir la imputación. Entonces cuando nosotros hablamos siempre de que por ahí la gente también dice, pero ¿cómo vas a decir que la política y la justicia pueden estar influidas? De esto hablamos. Y el senador Traferri. Para muestra basta un botón para que entiendan lo que nosotros hemos planteado de que ha hecho la justicia, claro, la política con la justicia santafesina, esto mismo. El senador Traferri del sur de la provincia es el jefe político de la vicegobernadora Rodena, sí, así es. Claro, y bueno, y en este caso están inculpados por un fiscal que está detenido. ¿Por qué? Bueno, por coimas, que declaró que sí, que cobró coimas, que ahora está declarando que el senador le decía lo que tenía que hacer o a quién acusar o a quién sacar. Bueno, para el que no creía o decía que podía ser una locura lo que nosotros planteamos todo el tiempo de la mano de la política dentro de la justicia, acá le dejamos una muestrita de lo que es la provincia de Santa Fe con esto. Por favor. Pero te agradezco ojalá mucho. Ojalá no tengamos que ser los próximos en contar historias. Ojalá no seamos los próximos, sin lugar a dudas. Te dejo un beso grandote, cariños a la familia, tengas un buen domingo y será hasta el domingo que viene. Gracias para vos y para toda la gente que te escucha, gracias. Gracias, Vero. Verónica Rivero, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.